Muy buenas, saludamos a la audiencia de La Contratertulia, informando, bueno, llevamos unas fechas ya sin grabar por problemas de la gente que hacemos el programa, está la gente muy liada y bueno, y por desgracia tenemos limitaciones que a la hora de llevar el programa, de grabarlo técnicamente, pues es el compañero Pablo que está teniendo problemas de todo tipo, ya se comentarán. Entonces, bueno, pues no se ha podido grabar estas últimas y como no queremos dejar a la audiencia totalmente huérfana, vamos a hacer una cosa. Vais a escuchar hoy un programa que se llama Golpe al Estado. Es un programa que gente que participamos en la Contratertulia hicimos desde el año 91 hasta el año, yo creo que 2003, por lo menos más de 10 años. Y bueno, es un programa que estaba grabado con la colaboración de Expertellu, que participó hace poco en una Contratertulia, pues los está digitalizando. Son muchos programas, muchas horas de grabación que contienen una información muy, muy, muy valiosa de las luchas sociales que había en esa época y en la que ya participábamos, porque la Contratertulia no sale de la nada. Aquí podéis ver, se puede decir, los orígenes, ¿no?, de dónde venimos, parte de la gente de la Contratertulia, no venimos de la nada. Bueno, pues este es un programa en concreto grabado el 2 de octubre del año 1995, o sea que tiene más de 30 un año, si no me equivoco. Y bueno, pues aquí lo dejamos. Creemos que merece la pena escucharlo. La dinámica no es igual que la Contratertulia. La voz, si participan en la Contratertulia, que en este caso, bueno, ya lo veréis. Y aquí os lo dejamos. Y la idea es digitalizar todos los programas y publicarlos de manera que sean accesibles, porque hay mucha información muy valiosa de lo que pasaba en esos años. Luchas, convocatorias, un montón de cosas, ¿no? Aquí os queda, esperemos que os guste y esperemos que pronto podamos ofreceros un programa de los habituales de la Contratertulia. Salud y anarquía. Pues aquí estamos como todos los lunes en Golpe al Estado. Ya sabéis que Golpe al Estado es un programa realizado por el colectivo de resistencia antiautoritaria, el CRA, un colectivo que está dentro de la Coordinadora de la Lucha Autónoma. emitimos desde el 87.7 de la FM aquí en Onda Latina. Y el programa se emite en directo los lunes, ahora vamos los lunes de 8 a 9 de la tarde, y la hora de repetición la han cambiado. Antes era los miércoles de 2 a 3 y ahora es los martes de 4 a 5. Los martes de 4 a 5, a partir ya de esta semana, la hora de repetición nueva del programa. O sea que la gente, bueno, eso, el teléfono para llamar a la emisora para cualquier cosa, darnos convocatorias, comentar cualquier movida que pueda ser de interés para la audiencia, es el 518-87-86. Para la gente que hoy es lunes, claro, el 518-87-86. Ya sabéis que también tenemos un apartado de correos por si nos queréis mandar alguna carta, alguna información para comentar por aquí, o tanto información para el colectivo o para el programa de radio, colaboraciones para la revista Golpe al Estado, o vamos, ponernos en contacto por correo para comentarnos lo que sea. Hay un apartado de correos que es el que voy a dar ahora. Es el apartado de correos 156-225-28080 de Madrid. No tenéis que poner ni CRAN, ni Golpe al Estado, ni nada. Únicamente apartado de correos 156-225-28080 de Madrid. Y bueno, ya sabéis que si queréis conseguir la revista, pues nos tenéis que mandar pelas en sellos, 300 pelas en sellos. Y bueno, y de todas maneras, que la revista se vende en Tirso de Molina, el puesto de la CNT la tiene en El Rastro, y en distribuidoras alternativas, y en algún bar y tal, para que lo sepáis de todas maneras. Y nada, pues eso, como siempre vamos a empezar con el programa, ahora con las convocatorias. De todas maneras, primero queríamos volver a hacer hincapié, sobre todo en la gente así del barrio y la gente más concienciada del barrio, que también oye el programa, y gente que nos ha escrito varias veces al colectivo, ¿no? Pues eso, ahí se implica un poco más, y a que le interese, pues gente en contacto con nosotros para ser más gente ya, para ir currando juntos, vamos. Que den el paso ya de organizarse, que va haciendo falta gente, vamos. Que las cosas no salen por generación espontánea, hay que currárselas, y cuando más gente se la curre, pues más avanzaremos. O sea que ya sabéis, quien quiera contactar con el colectivo, aparte de, ya sabéis que tenéis este teléfono, el apartado de correos o lo que sea, podéis pasaros por el Centro de Cultura Popular los jueves a la hora de la distribuidora, que ahora después lo diremos. Y bueno, ahora vamos a comentar ya las convocatorias que tenemos para esta semana. Bueno, pues vamos a empezar con las convocatorias. Para empezar, las convocatorias que tenemos aquí del Otoño Libertario del 95, que va a ser durante todo el otoño y el principio del invierno, una serie de charlas que van a tener lugar en la Plaza Tirso de Molina, número 5, segundo izquierda, en el local de la CNT. Todos los actos empiezan a las 7 de la tarde y son, ya os hemos dicho, en la Plaza Tirso de Molina, número 5, segundo izquierda, en los locales de la CNT. Y las charlas que tenemos más cercanas son, para empezar, en octubre, el 6 de octubre, o sea, este jueves, el 6 de octubre, tenemos una charla sobre la vigencia de la acción directa en los conflictos laborales, con varios ponentes, gente de la sección sindical de la CNT del Banco del Crédito Agrícola de Madrid, gente de la sección sindical de la CNT de Astillor, de Puerto Real, de Cádiz. Ya sabéis que haya habido, bueno, muchas movidas desde hace años, y hay gente que está muy puesta en todo este tipo de luchas obreras y enfrentamientos y todo. Vamos, lo que es una verdadera lucha sindical. Y va a haber una proyección de diapositivas del conflicto de los astilleros de Puerto Real de 1987. Va a estar bastante interesante. La siguiente charla ya pasa a ser para el 13 de octubre, que va a hablar sobre medios de comunicación alternativos. Va a haber ponentes del periódico CNT de Granada, Radio Libertaria de Valencia, y también el Boletín Molotov y la agencia UPA. Ya sabéis que también están coordinados en lucha autónoma. Pues eso va a ser el 13 de octubre, y todo, ya decimos, a las 7 de la tarde en la Plaza Tirso Molina, número 5, segundo izquierda. Y luego, de carácter más festivo, tenemos el conciertillo que hay este miércoles, que llevamos ya anunciando unas cuantas semanas, el concierto en el que toca el grupo Defiance, creo que se dice en inglés, que son de Portland, de Estados Unidos, y el grupo Adegüello, de aquí de Madrid. Este concierto es este miércoles que viene en el Centro Social David Castilla. Hay que estar ahí pronto porque el concierto va a acabar antes de las 12, tiene que acabar para no molestar a los vecinos, y a las 7 de la tarde pues ya hay que estar por ahí. Es en la calle Villamil 46, el metro es el metro estrecho. Miércoles 4 de octubre, concierto de Defiance y Adegüello. También tenemos aquí de movilizar algunas movilizaciones. Para empezar, un una convocatoria de una manifestación contra las pruebas nucleares francesas. Ya sabéis que ha habido una nueva explosión hace poco, con mucha potencia, luego hablaremos mejor del tema. Es una manifestación que va a tener lugar el domingo 8 de octubre de 1995, o sea, este domingo que viene, vamos, el 8 de octubre, a las 12 de la mañana, en la glorieta de Emperador Carlos V. Esto es desde el metro de Atocha, no sabemos hasta dónde va, solo pone eso. Desde ahí de Atocha, vamos, la glorieta del Emperador Carlos V, este domingo, una prueba contra los ensayos nucleares franceses, que la verdad no tenemos ni idea de quién convoca esta manifestación. Después, importante esto, el juicio a un miembro de la organización nazi Bases Autónomas implicado en la agresión a los estudiantes de biológicas del grupo ADN de Biológicas, ADN Recalcitrante se llama este grupo de carácter libertario, de la Universidad Complutense de Madrid. Ya sabéis que fueron agredidos por un grupo de nazis, si no lo sabéis os enteráis ahora. Y bueno, que un joven, varios salieron lesionados. A uno de los detenidos, que fue reconocido el oficial de la policía después por la gente agredida, ha sido detenido Ignacio Alonso García, que es uno de los máximos dirigentes de Bases Autónomas de Madrid, que estuvo implicado en el ataque a la gente del CDS de hace años. Ya sabéis que cuando dejó de existir Bases Autónomas y se cambiaron de nombre, Frente Autónoma, han vuelto a hacer lo mismo. Vamos, uno de los nazis más, lo que decía, de los nazis de Madrid. O sea que es importante esta concentración antifascista, que va a ser en los juzgados de Plaza de Castilla el 10 de octubre, el 10 de octubre a las 10 y media de la mañana. ¿El 10 de octubre qué día cae? Bueno, pues de todas maneras, el 10 de octubre, a ver, calculamos. Me parece que el martes, sí. El martes 10 de octubre, concentración antifascista, juzgados Plaza de Castilla a las 10 y media de la mañana. O sea que también es importante que acuda la gente ahí. Luego, para la gente que escuche el barrio de Prosperidad y por ahí cerca, ya sabéis que la Escuela Popular de Personas Adultas de Prosperidad, que está en la calle General Zavala 10 bis, él tiene un teléfono que es el 562-7019, por si alguien quiere informarse de los cursos que hay. El caso es que tienen clases gratuitas de graduado escolar, con el título reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia, clases de alfabetización, talleres, clases de castellano para extranjeros, una biblioteca. Y vamos, el teléfono, como os decimos, es el 562-7019, tanto para la gente que quiera colaborar con la escuela como para la gente que quiera recibir alguno de estos cursos. 562-7019, Escuela Popular de Prosperidad. Y después ya sabéis que tenemos también el Centro de Cultura Popular El Barrio, que está en el Paseo de Extremadura 325, buses 65, 39 o 36, junto a lo que es el Club Campo de Fútbol del Club Deportivo Aluche. Pues hay diferentes actividades. Para empezar, deciros que hay gimnasia de autodefensa los lunes y los miércoles de 6:30 a 7:30 o 8:00, que quien quiera enterarse que se pase a esas horas. Después van a empezar clases de taekwondo dentro ya de 15 días, de 9 a 10, martes y jueves, con un profesor que es cinturón negro, vamos. Y después también hay así programados que ya se anunciarán con algunas actividades como el cursillo, vamos, iniciación a los malabares, fotografía y revelado y cursillo de bajo eléctrico. Y de todas maneras, si alguien quiere colaborar, quiere impartir algún cursillo, yo que sé, de alguna cosa, o enterarse cómo va el centro, pues solo tiene que pasarse por allí. También todos los jueves, ahora mismo se va a reducir el horario en una hora por la clase de taekwondo, pero todavía este jueves va a ser desde las 7 hasta las 10 el horario de la distribuidora, donde hay todo tipo de material allí, distribuidora, ludoteca, jugador de mesa para la peña, y también hay publicaciones para consultar, un archivo de publicaciones, los jueves de 7 a 9, y ya van a empezar las proyecciones así y los pases de vídeo. Este domingo día 8 a las 8 de la tarde, la película No Todo el Mundo Puede Presumir, de tener unos padres comunistas. Y el siguiente domingo día 15, la obra de teatro en vídeo, Muerte Accidental de un Anarquista. Pues estas son las convocatorias que tenemos. Y bueno, repetimos de nuevo el teléfono, 518-8786, para la gente que esté escuchando el lunes, porque la que esté escuchando el martes, cuando se repita de 4 a 5 de la tarde, a cambiar la hora de repetición, ya no es los miércoles, pues que no se esfuercen en llamar. Y ya, dejamos una cancioncita ahora del grupo Código Neurótico, Mi Amigo el Banquero. Mi amigo el banquero, lo tengo bien atado. Pues aquí continuamos en Golpe al Estado. Ya sabes que el teléfono es el 518-8786. Vamos a pasaros a comentar unas cuantas noticias breves, algunas sacadas de la prensa y otras sacadas del primer número ya de esta nueva temporada después del verano del boletín de contrainformación Molotov. De todas maneras, bueno, pues recordaros que el Molotov y la agencia UPA funcionan juntos desde hace tiempo, que están coordinados dentro de Lucha Autónoma y que tienen un teléfono de entradas de noticias y otro teléfono de salida donde se puede conseguir en contestador automático y donde te enteras de convocatorias y tal. El teléfono de entradas es el 532-4238, por si alguna vez os enteráis de alguna cosa digna de mención, pues llamáis y lo dejáis allí. Y el teléfono de salidas, para quien quiera llamar y escuchar el contestador automático, es el 523-0661. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, cómo funciona el Molotov. Y vamos a comentaros ya decimos que el número este ya está en la calle, ya lo empezaréis a ver por ahí, por los garitos y por los centros sociales. Y vamos a empezar a comentar algunas noticias que vienen en el boletín este. Pues vamos a empezar con una noticia que tenemos por aquí. El pasado 29 de julio, la llamada Radio Libre Onda Verde fue ocupada durante varias horas por un grupo de personas. Esta acción tuvo como propósito denunciar que el equipo directivo de dicha radio, al igual que en otras radios libres, entre comillas, que no lo son, colabora con el Estado empleando objetores de conciencia para realizar la prestación social sustitutoria. La acción la realizaron los integrantes de uno de sus programas que desde hacía meses venían denunciando las irregularidades de esta radio se encadenaron a los equipos. Varios antimilitaristas les apoyaron. La acción pretende crear algún precedente para que se siga denunciando a las radios que emplean objetores, así como denunciar al equipo directivo de Onda Verde, entre los que se encuentra Esteban Ibarra, que es este hombre que está metido en Jóvenes contra la Intolerancia, que tiene poco de joven porque tiene más de 40 años y bueno, que simplemente pues una organización satélite del PSOE, vamos. Y eso, al que se presionó al Esteban Ibarra para debatir al micrófono abierto el tema de la prestación social con exponentes antimilitaristas. Hay mucha gente que nos pide aquí direcciones de presos. Pues bien, quien quiera una lista completa y actualizada de los insumisos presos y en rebeldía a nivel estatal puede escribir al apartado 426080 de Logroño. Apartado 426080 de Logroño, que lo sepáis. Tenemos aquí una noticia también sobre el tema así antifascista. Pues eso, desde el pasado 3 de julio ingresaron en el centro penitenciario La Torrecica dos exmiembros del Ateneo Anarquista de Albacete para cumplir una condena de 10 días por su implicación en la respuesta a una agresión nazi. El 26 de marzo de 1993, dos nazis agreden con un puño americano a un miembro del Ateneo, resultando con 35 puntos de sutura en la cabeza y en la cara. Posteriormente se produce un enfrentamiento con los nazis en el que resultan detenidas las dos personas anteriores, que en un principio se enfrentan a una petición fiscal de 3 años, quedando al final en 10 días por un pacto previo al juicio que no se llegó a celebrar, y una multa de 140.000 pelas cada uno. Al mismo tiempo, otro compañero cumplió 10 días de arresto domiciliario desde el 1 de julio por defenderse directamente de una agresión nazi y ser posteriormente denunciado. Luego también una noticia de Zaragoza. El 7 de septiembre, un joven de Zaragoza fue agredido por dos nazis, hermanos y conocidos militantes del grupo nazi Tule, cuyos nombres son José Luis y César Baeta. La agresión se produjo en el barrio de San Pablo y como consecuencia la víctima sufrió lesiones de cierta consideración. Uno de los nazis fue detenido. El mismo día que había ido él a presentar una denuncia contra el agredido. A pesar de estar en libertad condicional, porque tiene 3 juicios pendientes, permaneció 2 días en prisión y fue puesto de nuevo en libertad, porque el forense consideró que las lesiones no tienen la suficiente gravedad y el asunto ha sido considerado como falta y no delito. Los dos nazis parecen ser además confidentes de la policía, pues se ve la disparidad de sentencias según una afecta a una gente y a otra, ¿no? Y bueno, de todas maneras, aprovechar para recordar la concentración antifascista a un miembro de Valles Autónomas de los Cabecillas de Madrid, que es el juzgado de Plaza de Castilla, el martes 10 de octubre a las 10 y media de la mañana. Bueno, alguna noticia breve también, estallida del Molotov. Agresión de la Guardia Civil contra jóvenes ocupas de Castellón. El día 2 de agosto en Montanejos, Castellón, se produjo una agresión de la Guardia Civil contra 5 jóvenes de un pueblo ocupado de la provincia de Teruel. El pueblo se llama Rodeche. 4 de ellos quedaron retenidos en la prisión provincial de Castellón acusados de atentado, permaneciendo en dicho centro sin fianza y a la espera de juicio. Luego también más informaciones, vamos. Bueno, pues tenemos aquí algunas informaciones sobre lo sucedido estos días en Cádiz. Esto es una llamada desde Cádiz al contestador automático del Molotov. Y esta es la llamada telefónica. Decía así: el 15 y 16 de septiembre muchos barrios de Cádiz estaban en pie de guerra y lo seguirán estando mientras no se arregle esta situación. La actuación de los medios de comunicación hace que se compare y se parezca esta situación a la de un pueblo cuyo ayuntamiento no querría sacar unos toros. No tiene nada que ver. Es un conflicto de todas las ciudades. De la factoría se dio la consigna de que cada uno y cada una hiciera lo suyo en su barrio, y eso se ha hecho. La mayoría de la población está a favor de estas movilizaciones, aunque no vea bien la rotura de escaparate de pequeños comercios. Esto apenas ha ocurrido. Basta con darse una vuelta por la ciudad y ver cómo los destrozos han sido en bancos y en algún que otro coche de lujo. Durante los momentos en que se levantaron barricadas, macetas, planchas, televisores han volado contra las furgonetas de la policía desde los edificios de alrededor. Los medios de comunicación solo intentan apagar un fuego que ha hecho arder la sede del PSOE, la del PP con destrozos y los alrededores del Ayuntamiento de Cádiz y los coches que los custodiaban destrozados. Se organizó una barricada a pocos metros de la comisaría. Quedó aislada la ciudad de Cádiz por vía terrestre, es decir, por carretera y tren todo el día 16. Nos tienen miedo. Dicen que el comité de astilleros está compuesto por antiguos miembros del Grapo, que somos grupos juveniles con apoyo de Jarray. Luego buscarán un chivo expiatorio. Los sindicatos oficiales, Comisiones y UGT habían elaborado un calendario de movilizaciones. Estas movilizaciones incluían reuniones con ayuntamientos y políticos, algunos de los cuales defendían la privatización y cierre de empresas públicas. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, con gran experiencia en los despidos en su negocio de hostelería, declaró que se había trasladado a Madrid para tratar el tema de los astilleros. En realidad estaba de vacaciones en Alicante. Un representante de Comisiones declara que las negociaciones van al revés. Vamos perdiendo, ya que inicialmente se contemplaba una reducción en la factoría de Cádiz de 739 trabajadores de plantilla. Ahora son 884. El 28 de julio se manifestaron en las calles contra la nueva reconversión 100.000 personas. Hay que recordar que Cádiz tiene 200.000 habitantes, para que se vea la magnitud de la movilización. En Puerto Real, factoría en la que hay una nutrida sección sindical del sindicato anarcosindicalista CNT, decidieron empezar las movilizaciones y a finales de agosto cortaron la entrada a Cádiz con barricadas de fuego, sin que se produjeran choques con los policías. Estas barricadas se repitieron a lo largo de septiembre. En cuanto a la sección de la CNT, en un intento de quitarle las movilizaciones, esto no les ha impedido cortar el puente Carranza, que utiliza 23.000 carros al día. Las movilizaciones pueden tomar un giro más radical si se aprueban las propuestas de esta sección sindical de realizar una asamblea semanal en la plaza de la ciudad, como ya se hizo en las movilizaciones de 1987. Bueno, pues estas eran las noticias que estaban a sacar del Molo, y ahora vamos con otras noticias varias. Ha sido encarcelado finalmente el vigilante jurado que mató a un presunto ladrón en Asturias. Este vigilante jurado se llama César Menéndez. En la noche del miércoles mató de un disparo a un joven que presuntamente había robado dos frascos de colonia en el centro comercial Prica, de Azabache de Lugones, en Asturias. Está ingresado en la cárcel de Villabona. Según fuentes penitenciarias, ingresó en prisión después de declarar ante el titular de juzgado número 2 de Pola de Siero. Tras su declaración y la de otros testigos, el juez decidió cambiar el auto dictado al juez, que hubiera posibilitado que el autor del disparo saliese en libertad bajo fianza de medio millón de pelas. Los hechos acontecidos son los siguientes. Un joven estaba en el centro comercial de Prica y, vamos, por lo visto le estaban persiguiendo porque decían que había robado algo. Se había robado un par de botes de colonia de 800 pelas. Los jurados le entraron, el tío se escapó, se montó en su coche y se fue del Prica con los dos botes de colonia, el gran hurto. Los jurados se montaron en un coche y le persiguieron, y a unos 60 kilómetros fuera del Prica, en una fábrica abandonada que se había metido el hombre con el coche, entraron los jurados y, según dijeron los jurados, les intentó atropellar y se le disparó la pistola, le metió un tiro debajo del corazón y mató a este joven que había robado dos frascos de colonia, vamos. O sea que así que están las cosas, y así es como funcionan los vigilantes jurados estos, que además ya sabéis que según la última ley de seguridad ciudadana tienen atribuciones de policía en algaradas y en manifestaciones y en disturbios. O sea, son auténticos policías y como tales hay que tratarles. Y aquí otro asunto también de narices, y de narices de policías también. Han sido archivadas las diligencias sobre la desaparición de droga incautada en Irún. La Audiencia Provincial de San Sebastián, con el respaldo del Ministerio Fiscal, ha archivado las diligencias abiertas a raíz de la desaparición de 150 kilos de cocaína de un alijo de una tonelada que fue aprehendido por la policía en Irún en el 88. Las diligencias, que en un principio se instruyeron en el juzgado de instrucción número 2 de San Sebastián, en el 90, pasaron después a Garzón, dentro de la investigación de la operación Nécora. Pero al final, vamos, la han desestimado y ahora mismo ya no se puede presentar ningún recurso. O sea que esta farlopa se la habrán pasado, y seguro que han traficado con ella los de Inchaurrondo o cualquier guardia civil de los de allí que se lucran con el negocio de la droga. A ver, luego comentaremos, esto es una noticia de fuera. Es en Suecia un fiscal que ha acusado de homicidio a una mujer que ayudó a morir a su hija. Una mujer de 69 años de una ciudad sueca que ayudó a poner fin a la vida de su hija de 37 años que tenía una enfermedad irreversible y que había le había pedido que la ayudase pues a suicidarse, vamos, y que quería morirse, vamos. Dijo que su hija padecía la enfermedad de Huntington, que es una afección al sistema nervioso que evoluciona inexorablemente hasta producir la invalidez y grandes sufrimientos, que la hija le pidió insistentemente que la ayudara a poner fin a sus sufrimientos. Y es una enfermedad además hereditaria por la que había muerto ya el padre y un hermano por lo mismo. Y la madre le dio a la hija 80 tabletas de somnífero mezcladas con vino como ella le pidió para que muriese. Encima que es una petición de esta mujer que quería morir encima a su madre, la acusa de homicidio el fiscal, no, el Estado, padre de todos. O sea que muy interesante. Pues nada, como siempre, pues pedir eso, el derecho a morir dignamente. Y desde luego es vergonzoso que se procese a una madre, ¿no?, que ha ayudado a morir a la hija porque encima se lo ha pedido. Y luego tenemos aquí una noticia de así del tema de las drogas, de una nueva muerte en el Reino Unido por consumir éxtasis. Se supone que los fines de semana 1 millón de personas sopla y consume éxtasis en Londres y tal, y el otro día murió pues esto, un joven de 17 años, y hay que recordar que en los últimos 5 años han muerto por lo menos 50 personas en el Reino Unido por el tema de los éxtasis. Sobre todo decir eso porque, aunque parezca increíble, aunque desde luego no sé de cuándo hemos hecho caso a la policía, ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a nadie. Hace poco ya sabéis que alguna vez salió aquí alguna sentencia de un juez que decía que el éxtasis no era perjudicial para la salud, bla, bla, bla, bla. Y entonces todo el mundo, de repente, cuando todos criticamos y todas a los jueces y nos cagamos en ellos, de repente todo el mundo, que un juez que dice no es perjudicial. Ya todo el mundo como si fuera algo bueno, vamos, la droga esa. Cuando ya hemos visto que es una droga sintética que además, la mayoría de las veces no será ni éxtasis, que no se sabe ni lo que tiene, que aquí ya ha habido en el Estado español varias muertes y que es una forma, desde luego, grandísima de alineación ahora mismo de alienación, perdón, de la juventud. Ahora mismo aquí vamos, y eso, que la droga esa no se sabe lo que es. Si no hacemos caso a los jueces para nada, no lo hagamos para esto. Y vamos, que cada uno desde luego puede hacer lo que le dé la gana, pero por lo menos estar al loro, y no porque diga una sentencia que eso no es malo, que la gente se crea que es como comerse juanola, vamos. Pues nada, esas serán las noticias, y ahora ponemos una cancioncilla del grupo Adegüello. La canción se llama El Rey, y se la dedicamos al Rey más que nada por su gran intervención en hoy, que es el día del patrón de la policía. Hoy, ya sabéis, hoy están de los cerditos de fiesta, todos los asesinos y los mercenarios, y como siempre, pues el Rey, que es su máximo representante, pero vamos, es el que ha salido hoy defendiéndole bien y condecorándoles. Pues nada, la canción va para el Rey y para sus mercenarios. La canción se llama El Rey, del grupo Adegüello. Ya sabéis que este grupo toca con un grupo americano, el grupo de Fiance, con el miércoles 4 de octubre, esta semana, en el Centro Social David Castilla, calle Villa 1046, a las 7 de la tarde, metro estrecho. Aquí va el Rey. Me llamo Juan Carlos de Borbón. A mi abuelo Alfonso la República lo echó. Siempre esquivando las bombas de exaltados anarquistas. No sé por qué nos tendrán los primeros en su lista. Me llamo Juan Carlos de Borbón. Don Juan era un facha cabrón. Al principio de la guerra fui su frente a los fascistas. Quería luchar con ellos para colocar la familia. Me llamo Juan Carlos de Borbón. Me educó por Franco, un buen hombre, sí señor. El caudillo no era tonto y actuó con previsión. Dejó todo preparado, viva la restauración. Juan Carlos de Borbón, rey de todos los españoles y orgullo de la nación. Y aunque soy un moribón de pura representación, me pego buenos viajes con tus impuestos, mamón. Me llamo Juan Carlos de Borbón. Yo presento a mi familia, que es todo un primor. Mi vieja, que gran artista, siempre toca el violín. Entre Elena, la Batista, la Sofía y Fer. Se llama Juan Carlos de Borbón, y ya es hora de que alguien abra su institución. Aquí continuamos en Golpe al Estado. Vamos a pasar a hablar de nuevo del tema de los ensayos nucleares. Ya sabéis que Francia, pues eso, ha efectuado ya dos pruebas nucleares. La última fue hace poco. De todas maneras, decir que había convocadas, o sea, hay convocadas concentraciones. En cuanto estalle una bomba de estas francesas y la gente se entere por la prensa, el mismo día, a las 7 de la tarde, hay convocada concentración para las próximas pruebas que haya, vamos, ante la embajada francesa, que está situada en la calle francés. Decidió de nuevo efectuar más pruebas nucleares. Que el Tribunal Internacional de la Haya no ha admitido a trámite una demanda de Nueva Zelanda y de otros países del Pacífico Sur para que no se hiciesen más pruebas nucleares. Esta prueba que han hecho ha sido muchísimo más potente que la primera, y por lo visto es para validar la cabeza nuclear de unos submarinos atómicos. La primera ya sabéis que fue el 5 de septiembre, la última ha sido hace un par de días. Y deciros, bueno, que ha realizado Francia desde 1960 204 pruebas nucleares, con esta ya son 205. Antes las pruebas atmosféricas y subterráneas las hacían en Argelia, en su colonia, como siempre, ahí que eran moros, y ahora pues nada, ahora se lo hacen a los polinesios, nunca desde luego en Francia, ya que es tan inocuo. Y después de la independencia de Argelia, pues nada, los han llevado los atrones de Mururoa y Fangataufa. Decir que ya sabéis que ha habido una cumbre europea ahí en Mallorca, con representación de gente, de líderes de toda la comunidad europea y tal, en Alcudia. Y decir que tuvieron que soportar la semana pasada los gritos de desaprobación de 1,000 personas que se concentraron desde las 11 de la mañana de uno de los días en las inmediaciones del centro de prensa y la sala de conferencias de Alcudia, y que la había convocado Greenpeace y el Grupo Balear de Ornitología. Y una concentración, eso, de más de 1,000 personas que estuvieron gritando Chirac a la guillotina, ellos en la cumbre, el pueblo en la miseria, y todo el rato, vamos, gritando contra los ensayos nucleares, incomodando a Chirac y a la gente que había allí, ¿no? Y para empezar, una persona del grupo Ornitología Balear, vamos, de ornitología, ha dicho que es una hipocresía decir el acuerdo este informal de los 15 para prohibir los ensayos nucleares a partir del 96, porque si en el 96 son malos, lo son ahora también, por lo tanto hay que prohibirlos desde ya. También deciros que Francia ha justificado su política de ensayos nucleares porque ha sido invadida, según han dicho últimamente políticos de allí, 3 veces. Bueno, para empezar, la decisión de Chirac de realizar los ensayos es irrevocable. Esto lo dijo un senador gaullista, vamos. Y manifiesta que su país necesita el arma nuclear para disuadir las invasiones como las tres sufridas desde 1870. Dice, nosotros respetamos el sentimiento antinuclear de España, porque aquí dice que hay más sentimiento antinuclear por la bomba atómica que cayó hace años en Palomares, ya sabéis, cuando se bañó el calzonazo de Fraga y tal. Sin embargo, dice que no, que en Francia la opinión pública apoya y comprende la fuerza de la disuasión nuclear, aunque hay algunos ecologistas, según dice. Dice que la disuasión tiene que ser una fuerza creíble y fiable, y que este es el deber de Francia, según dice el mamarracho este. Y bueno, él dice que no, que en Francia, pues eso, la gente lo comprende, pero sin embargo, las protestas antinucleares se están arreciando en Francia y cada vez son más masivas. Se manifestaron hace unos días 20.000 personas en París y muchas más miles en otras ciudades francesas contra estas pruebas nucleares. Y bueno, pues la gente gritó contra Jacques Chirac y respondieron a una convocatoria de Greenpeace y organizaciones sociales y ecologistas. Pues eso, deciros, y ponemos una cancioncita ahora. Bueno, recordaros que hay convocada una manifestación, que no sabemos quién la convoca porque no lo pone en los panfletos, pero que la manifestación el domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana desde el metro de Atrocha en la Glorieta Emperador Carlos V, manifestación contra las pruebas nucleares. Y que cada vez que vuelvan a tirar una bomba nuclear, el día que salga por la prensa, a las 7 de la tarde, concentración en la embajada de los franceses. Francesa, vamos, Salustiano Olozaga número 9, metro de Retiro. Y si alguien quiere mirar en la guía el teléfono de la embajada francesa y llamarles para darle la brasa continuamente, pues tampoco vendría mal. Ahora una cancioncita del grupo VAP, una canción antinuclear. La guerra militar. Continuamos en Golpe al Estado. El teléfono es el 518-8786 y el programa ha cambiado la hora de repetición. Antes era los miércoles de 2 a 3, ahora ha cambiado y es los martes de 4 a 5 de la tarde la repetición del programa. Quien esté escuchando el lunes y quiera darnos un toque, 518-8786. Y ahora vamos a hablar de racismo de Estado, de xenofobia institucional. Bueno, alguna noticia también del tema este de inmigrantes y luego pasamos a hablar de un tema sangrante de racismo de aquí, en este caso la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento. En Francia ha habido graves incidentes por el asesinato de un inmigrante. En Bayona, un total de 18 vehículos han sido incendiados hace un par de días en la periferia de Bayona, en el suroeste de Francia, tras la muerte de un ciudadano marroquí el viernes agredido por soldados franceses. 8 coches y 2 camionetas fueron incendiadas en la noche del sábado al domingo, en una noche de disturbios contra el racismo. Otra noticia, un avión ha tenido que volver al aeropuerto de Madrid-Barajas después de sublevarse en vuelo 2 inmigrantes deportados. Era un avión de Iberia que iba hacia Zurich y tuvo que regresar a Madrid después de una hora de vuelo al rebelarse un ciudadano chino que era deportado bajo custodia policial por la ley de extranjería. El vuelo despegó a las 10 menos 5 y volvió a aterrizar a las 11. Cuando el Boeing llevaba una hora entre las nubes se desencadenó un tumulto en el avión. 2 ciudadanos chinos, cuyo nombre no voy a leer porque no que los lea, vamos, inmigrantes ilegales, provocaron el tumulto. La pareja de extranjeros agredió a uno de los 2 agentes que les custodiaban, según fuentes policiales, y a varios pasajeros, según dicen. La confusión agitó el avión. Tras el alboroto, el piloto decidió regresar a Madrid. En el aeropuerto, uno de los ciudadanos chinos pasó a disposición judicial y el avión volvió a despegar a la 1. Esto es la gente, está claro, que la gente desesperada, que igual ha gastado todos sus ahorros para que una mafia china les traigan aquí para explotarle, ha pagado y que se ha hipotecado todos sus bienes en China, que lleguen aquí y les deporten otra vez, quedándose en la ruina, pues está claro que la gente pues se desespera, lógicamente. Pues nada, ahora vamos a contar un caso del Ayuntamiento aquí de Madrid, vamos, el Ayuntamiento de la Junta Municipal de Hortaleza y de la expulsión que ha efectuado con 9 familias de feriantes de Hortaleza, y ahora vamos a contar la movida. 9 familias de feriantes españoles de origen húngaro, o sea, tienen nacionalidad española pero son de origen húngaro, han sido expulsados del distrito de Hortaleza por el Ayuntamiento. Ahí seguían acampadas con sus caravanas desde hacía una década, 10 años ya, y sus hijos están perfectamente escolarizados en la zona. Este verano salieron a trabajar por los pueblos en fiestas, a ganarse la vida honradamente, no como los alcaldes y los policías, cuando a mediados de septiembre regresaron al solar que ocupaban en la calle Roquetas de Mar. Cuando volvieron, el consistorio les impidió el paso, a pesar de que están empadronados en Hortaleza y de que tienen en este distrito asignado el médico y escolarizados a los niños, y han tenido que trasladarse a un alejado páramo entre Barajas y Paracuello del Jarama, pero tampoco les dejan estar allí. En el Colegio Público San Miguel de Hortaleza, donde estudian los 17 niños en edad escolar de estas familias, ha cundido una honda preocupación. Los chavales llevan 15 días sin acudir a clase porque están lejos de su escuela, y con la incertidumbre de no saber dónde acabarán. Tampoco pueden matricularse en otra, porque claro, no están empadronados. Uno de ellos tiene 9 años y el síndrome de Down, y fue admitido en un centro especializado, pero esta mudanza forzosa ha puesto muy difícil su asistencia. Ahora mismo, estas 9 familias, formadas por 20 adultos y 33 niños, viven en un, o malviven, mejor dicho, en un descampado polvoriento sin agua y alejado del núcleo urbano más cercano, vamos, de Madrid. Mientras los adultos intentan resolver la situación, los niños se pasan el día jugando, pero vamos, por lo visto tienen hasta ganas de ir a clase. El caso es que una profesora del centro dice que eso, que más o menos estos chavales, que ya sabéis que siempre son los problemas de integración, gente que nunca ha ido a la escuela y tal, pues que están muy integrados, están ilusionados con las clases, que están bastante contentos, que sus padres, para que luego no se vea lo que dice la gente de, vamos, de los inmigrantes o de los gitanos y tal, que sus padres se preocupaban por ellos, que los padres no faltaban a ninguna de las reuniones de padres que a los que les convocaban. Y vamos, que parece mentira, dicen los profesores, que se les haga esto. El futuro de los húngaros, que es como le llaman allí, preocupa en la escuela, y varios profesores han intentado interceder ante la Junta Municipal con nulo éxito. En verano estas familias recorren todas las ferias con sus casetas de tiro y sus puestos de chucherías, y en invierno pues son gente que toca con música de ambulante, con un micrófono por la calle. Tienen una media de 5 hijos por familia, y ya veis que la gente se gana la vida como pueden. Algunas reciben el ingreso mínimo de inserción, que sean 60 talegos por familia. Los padres eran húngaros, pero ellos ahora mismo tienen nacionalidad ya española, y los hijos también. y dicen eso, que ellos no son chabolistas, ellos viven en... sus hogares son caravanas y autobuses habilitados como vivienda, con alojamiento, vamos, con... son pequeños, pero tienen su cocina, su baño, su depósito de agua, su luz y, vamos, litera, vamos, que no son chabolas. Y, vamos, dicen eso, que las mujeres dicen que... que, bueno, pues eso, que están desesperadas la situación, que no pueden... que no pueden escolarizarse los niños ni nada. Y bueno, el caso es que ha habido gente que se han puesto en contacto con el defensor del pueblo, con el alcalde de Madrid, con el presidente de la comunidad, Luis Gallardón, pero vamos, que no les dejan estar en ninguno de los sitios, y la policía además está de malas maneras queriéndoles echar del solar en el que están ahora, después de llevar 10 años ahí, estar escolarizados. Por decir eso, esto es xenofobia y racismo de Estado simplemente. A esta gente que está ahí empadronada, que tiene asistencia médica, que tiene a estos niños, de los que luego se quejarán, luego sale por la tele el anuncio del Estado, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la integración, contra el racismo. Después, como siempre, sus campañas de contra el racismo, condenarán cualquier cosa de racismo y tal, cuando son ellos los primeros que la están llevando a cabo, con la ley extranjera y con actuaciones como esta. Y bueno, eso, van a hacer que esta gente seguro se desarraigue, que los niños pierdan y dejen de ir a la escuela, para luego poder decir que está marginado, que no saben leer y que son unos chorizos y tal cual, vamos. Y esto sobre todo es cachondo porque hoy mismo en el periódico, esta noticia del domingo, pues hoy mismo en el periódico se hablaban de unos juicios que están teniendo lugar en Cádiz, creo que es, a familias gitanas sobre todo, y familias de bajísima extracción social, familias que no tienen un duro, que han llamado a varios padres de familias, a padres y madres, y les están metiendo días de arresto, aunque incluso pueden ir a la cárcel algunos, porque no escolarizan a sus niños. Porque esas familias, sabéis que no tienen pela, la mayoría, tampoco tienen la costumbre, no escolarizan a los niños, son niños que desde muy pequeños trabajan ayudando pues en la venta ambulante y lo que pueden, no les escolarizan. Está el juez llamando a las familias, dándoles la charla, y algunos les quieren meter, pues como decimos, arresto domiciliario o lo que sea, y les quieren pues penalizar y ponerles multas, ¿no? Cuando, ahora vemos el caso de Madrid, cuando esta gente está escolarizada, familias de... origen cíngaro, origen húngaro, que ya son nacionalizados españoles, nacidos aquí los niños, están escolarizados e integrados, y el ayuntamiento les deja directamente en la calle, no en la calle, no, en un descampado de mierda, con condiciones de luego indignas de vida, y encima hacen que estos niños pues no puedan asistir al colegio. O sea, hipocresía rastrera del poder, como siempre. Pues nada, una cancioncilla antirracista del grupo Monstruación, Europa Café con Leche. We'll be right back. San Cristóbal de las Casas y otros pueblos aledaños, los cuales fueron tomados por el comandante Marcos. Ejército Zapatista, Liberación Nacional. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Bueno, pues como podéis adivinar, vamos a hablar del tema de Chiapas, del Ejército Zapatista y de las últimas declaraciones de... más que el líder, uno de los vocales más conocidos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el subcomandante Marcos. Ya sabéis que es una guerrilla de carácter sobre todo indígena, que se hace en armas en enero del 94 en Chiapas. Y bueno, el caso es que este hombre, aunque no habla por él, sino por todo lo que es el Ejército Zapatista, rechazó ayer la propuesta de incorporarse al diálogo nacional sobre la reforma del Estado que se desarrolla en el Congreso de México y sugirió, en cambio, la celebración de un gran diálogo nacional zapatista en donde los partidos y el gobierno estén ausentes. En la noche del viernes, cargado de cananas y con su inseparable pasamontañas, Marcos apareció en público por primera vez desde que el 9 de febrero el ejército mexicano, penetró en el otrora territorio zapatista de la selva Lacandona, poniendo en fuga a la guerrilla. Le acompañaban 200 insurgentes uniformados. Según fuentes militares, casi la totalidad de sus efectivos, cosas que no se creen ni ellos, porque de luego no iban a negociar con una guerrilla de 200 personas. Saben ellos mismos que son mucho más poderosos, vamos. Marcos se presentó en La Realidad, un poblado situado a 10 kilómetros de Guadalupe, Tepeyac, su antiguo cuartel general, hoy en manos del ejército. Allí, durante 2 horas, animó a la sociedad civil a organizar un gran foro de debate sobre un nuevo proyecto histórico de nación que reconstruya la patria que hoy se derrumba. Vamos a dejar que el gobierno y los partidos políticos hagan su diálogo y sus acuerdos para la reforma electoral y esas cosas. La libertad, la democracia y la justicia solo la podemos conseguir nosotros. Y bueno, dice eso, que pide el respaldo de la sociedad civil para cambiar el sistema y está intentando crear un movimiento social más amplio. Esto, voy a repetir estas declaraciones. Vamos a dejar que el gobierno y los partidos políticos hagan su diálogo y sus acuerdos para la reforma electoral. La libertad, la democracia y la justicia solo la podemos conseguir nosotros. Aquí estamos viendo claramente, y todo el mundo lo está escuchando, ¿no?, lo que ha dicho, que los zapatistas están desvinculando de los partidos políticos y desde luego de lo que es el parlamentarismo. ¿Y esto por qué viene? Pues porque allí en México, como ya podéis, quien escuchase antes del verano, al principio de verano, a la gente de Amor y Rabia, gente libertaria de México, que estuvo aquí hablando, allí en México y también aquí en el Estado español, partidos de izquierda, como en este, aquí es Izquierda Unida y allí es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, se atribuyen todo lo que es la solidaridad con el Ejército Zapatista y como que, vamos, la... todo lo que es el movimiento de solidaridad con ellos y hacen como que les apoyan y se aprovechan pues del tirón que ha tenido la rebelión zapatista, ¿no?, la rebelión indígena de allí, y se lo quieren atribuir casi como eso, como ellos, como decir que es gente más o menos que piensa igual que gente de la suya, cuando esto es rotundamente falso. Allí el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, lleva muchos años allí, se presenta a elecciones y hasta ahora está entre el juego democrático y el juego institucional de allí en el Parlamento y no va a más, está allí integrado. Los zapatistas, está claro que si se han alzado en armas es por otra cosa, porque eso no les vale y se les queda corto. Y lo mismo aquí, vamos, aquí, la solidaridad, bueno, en otros lugares como por ejemplo Barcelona y en otros sitios de Europa no, pero aquí en Madrid, pues por ejemplo, pues también, por dejadez de la gente libertaria y la gente autoritaria quizás, pues quien está acaparando y está intentando llevar la voz cantante con el tema de solidaridad con Chiapas y rentabilizándolo políticamente aquí con el tema de los zapatistas, los cartelitos del pasamontañas y tal, es Izquierda Unida, ¿no? Porque esto pues le potencia más como que si izquierdista la rebelión, que era muy bonito, ¿no? Bueno, cuando eso vale, que lo hacen por solidaridad sincera, pues que lo hagan. Pero desde luego esa gente no piensa como la gente de Izquierda Unida aquí, no es gente que como se ve apoye a los partidos, ni gente que pretenda estar en el Parlamento cambiando los partidos y en el juego parlamentario como partido, ¿no? O sea, que ver cómo los critican y que se vea eso, ¿no? Pero los zapatistas, desde luego, aunque la gente que le reivindique desde aquí, incluso desde allí, gente de partidos, esto desde luego es para sacar provecho y porque eso pues queda bastante bien, ¿no? Pero en realidad esta gente es diferente, se animan ni menos. Y allí serían enemigos políticos, Izquierda Unida de ellos, como lo son allí del PRD, aunque es una imagen falsa la que a veces se da aquí, ¿no? La que está muy próxima al PRD, como ya no desmintió gente mexicana que estuvo aquí. Bueno, pues esa es lo que queríamos decir y ahí queda. poco más. Bueno, pues ahora os vamos a comentar algunas movidas que ha habido este fin de semana, ya sabéis, aquí en el Estado español. Y bueno, para empezar, en las fiestas de Las Rozas, ha habido un enfrentamiento con la Guardia Civil a raíz de que la Guardia Civil quería cerrar, por lo visto, los chiringuitos antes de tiempo. Algunos de la Guardia Civil estaban allí de servicio, estaban empinando el codo vilmente en los chiringuitos bebiendo birra a manta, según ha declarado gente de los chiringuitos. Los guardas jurados también estaban bebidos, estaban poniéndose de cubatas que les estaban pasando por debajo de la barra a la gente de los chiringuitos, y por eso les estaban dejando abrir hasta más tarde, pues les habían pedido a cambio que les invitasen a priva. El caso es que al final quisieron cerrar los chiringuitos a cierta hora, y bueno, no sé, la gente pues no quiso que se cerrasen, y empezó pues eso, cargas policiales, porrazo, lanzamiento de objetos contra la Guardia Civil, carga bestial de la Guardia Civil con abundante material antidisturbios que fosteó vilmente a cualquier persona que había allí, tuviera o no tuviera que ver con los incidentes, a las miles de personas que había concentradas en las fiestas, y bueno, que muchos palos que dio la Guardia Civil. Los sucesos ocurrieron desde las 4 a las 7 en la fiesta de Las Rozas. Habría unas 8.000 personas allí y en las fiestas, y gente del pueblo sobre todo fue la que participó en los enfrentamientos, gente que había venido también de fuera a las fiestas. Hubo 20 guardias civiles heridos, nos imaginamos que con rasguños en los nudillos de dar porrazos y puñetazos en la boca, que son las heridas normalmente de la policía y de los antidisturbios, y 46 personas heridas de la gente, vamos, de diversa consideración. Además, ya sabéis que es una carga totalmente indiscriminada. 22 detenidos y vamos, la Guardia Civil disolvió al final ahí a pelotazos de goma y con abundante material de antidisturbios y porrazos a la gente, que se defendió con piedras y con botellas y objetos arrojaditos. Decir que allí tenían chiringuitos algunos puestos de la peña, vamos, de gente guay, la gente de Caos, la gente de la Asamblea Libertaria de la Sierra, y de todas maneras, como en esas fiestas había gente de Lucha Autónoma, la Asamblea Libertaria de la Sierra está integrada en Lucha Autónoma, pues a ver si conseguimos traer a gente que participó, que estuvo allí, gente de la Asamblea Libertaria aquí para el próximo lunes, que nos cuente mejor la movida. Si no, de todas maneras, pues tendremos mejor información, aparte las patrañas que vierte la prensa. Después ha habido un enfrentamiento, por lo visto, en una discoteca, una serie pelea multitudinaria entre, según la prensa, tribus urbanas en Zaragoza. Sabemos que es una discoteca y que habían participado cabezas rapadas. Por lo tanto, ya podéis imaginar que puede haber sido enfrentamiento de gente de nazis de estos con peña anticapitalista, ¿no? Y peña joven antifa y libertaria allí de Barcelona. O sea que, como preferimos esperar a enterarnos por fuentes de noticias alternativas y no comentar lo de la prensa porque puede llevar a equívocos, pero ya lo comentaremos de todas maneras. Decir que ha habido 6 jóvenes heridos y que ha habido también 6 detenidos, ya lo comentaremos. Y finalmente, una acción antirrepresiva digna de mención y de aplauso. Un grupo de jóvenes vascos arrojó en San Sebastián la espectacular cifra de 32 cócteles molotov contra una oficina de la Ertzaintza. Y esos 32 cócteles molotov que tiraron, iban encapuchados, iban un grupo bastante numeroso de gente, que fue al final disuelto por la Ertzaintza. 32 cócteles molotov contra la comisaría esta, y desde luego todo lo que sea que en comisaría pues no es nada malo, porque nunca olvidaremos desde luego que la cuenta la llevamos perdiendo y que a lo largo de la historia han sido miles y miles los trabajadores y trabajadoras asesinados por la policía, los jóvenes asesinados por la policía y la gente pues golpeada brutalmente por la policía, como por ejemplo el trabajador que quedó tuerto el otro día en Cádiz. O sea que nunca viene mal esas acciones antirrepresivas. Y ahora vamos a poner una cancioncita, todavía no, ahora después de las convocatorias, que va pues para la gente esta. Y ahora van las convocatorias aquí rapidísimo antes de que venga la gente del próximo programa. Lo más inmediato, dentro de las charlas del Otoño Libertario 95 organizados por la CNT, a las 7 de la tarde en la Plaza del Tirso de Molina número 5, segundo izquierda, local de la CNT, este viernes 6 de octubre, vigencia de la acción directa en los conflictos laborales, con gente de la CNT y el Banco de Crédito Agrícola de Madrid, y sobre todo con gente de la CNT de Astillero de Puerto Real, con una proyección de diapositivas del conflicto de Puerto Real del 87. El 6 de octubre, viernes, ya sabéis la hora y la dirección, como le hemos dicho. Concierto del Grupo Adegoyo y el Grupo Defiance, o viceversa, en el Centro Social David Castilla, calle Villamil 46, metro estrecho, este miércoles 4 de octubre a las 7 de la tarde. manifestación contra las pruebas nucleares francesas en Mururoa. Domingo 8 de octubre a las 12 de la mañana en el metro Atrocha, Glorieta Emperador Carlos V. De allí sale la mani. Cada vez que estalla una nueva bomba atómica, para protestar esa misma tarde que salga la noticia, a las 7 de la tarde en el metro de Retiro, calle Salustiano Olozaga 9, concentración en la embajada francesa. Juicio a un miembro de la organización Nazi Valles Autónomas por la agresión a estudiantes de biológicas. Concentración antifascista en los juzgados de Plaza de Castilla el 10 de octubre a las 10 y media. Creo que es martes a las 10 y media de la mañana. Como podéis ver, está algo revolucionado el plato este. Tenemos un plato revolucionario aquí también. Y ahí vamos a seguir comentando. En el Centro de Cultura Popular El Barrio, el domingo que viene a las 8 de la tarde, pase de vídeo. No todo el mundo puede presumir de tener unos padres comunistas. Y también distribuidora los jueves de 7 a 10, este jueves de 7 a 10, luego se va a cambiar el horario un poco, pero será más o menos a la misma hora. Gente interesada, sobre todo del barrio, en organizarse y pasar ya de una vez a la lucha, aparte de escuchar el programilla, ponerse unas chapitas, llevar botas militares y cosas semejantes, pasarse para contactar con el CRA los jueves, el día de la Disti, por el Centro de Cultura Popular. Clase de autodefensa los lunes y miércoles de 6 a 7 y media. De taekwondo empezarán dentro de 15 días de 9 a 10 por un profesor cinturón negro. Y debajo fotografía y malabares ya anunciaremos. Todo esto en el Centro Cultural Popular El Barrio. Paseo de Extremadura 325, autobús 36, 39 o 65, junto al campo de fútbol del Club Deportivo Aluche. Y ya sabéis que de todas maneras los viernes habrá como bareto para financiar todas estas actividades. Pues nada, así con esta canción dedicada a la gente de los numerosos cócteles, la canción esta se llama Fuego, de Juanito Piquete, nos despedimos hasta el próximo día. Repetición del programa se ha cambiado, los lunes como hoy en directo de 8 a 9 y los martes repetición de 4 a 5 de la tarde.